¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a esta transmisión, la cual era tan buena que ayer no la pudimos hacer porque dijimos, pues vamos a prepararla todavía mejor. Como las preparaciones de distintos alimentos que vamos a tener hoy. ¿Por qué? Porque tenemos la que me atrevo a decir es la segunda entrega de uno de los programas más cotorros, más divertidos, más exitosos que hemos tenido en Churros y Palomitas. Y antes de decirles cuál fue y antes de decirles cuál es el que va ahorita, permítanme presentarles al invitado de lujo de esta noche, Joel Mesa. ¿Cómo estás, Joel? Bien. Digo, para ser simple, no, estoy bien. Gracias, Dan. Gracias. Yo sé que estás tú también bien, así que estamos bien todos. Hasta el momento sí, afortunadamente estamos libres de infecciones. Este programa, si lo están viendo con las bebidas, si le están poniendo un cubrepantallas o algo por el estilo, pues afortunadamente es una transmisión segura. Aquí sí practicamos la sana distancia, como de medio país de distancia, entonces creo que, como podrán ver, de hecho por eso está muy iluminado nuestro camarada Joel, el cual se encuentra, ¿en dónde te encuentras en este momento? Digo, en tu casa, yo sé, pero... Pues aquí tras Lomitas, cerca de las Islas Marías, en Mexicali. Así que por eso hay tanta luz. De hecho, la luz que tengo es la luz de que está entrando por la ventana, ¿eh? No tengo más que un foco para rellenar, pero sí, son 6:30 aquí y el sol se mete hasta las 8:30. Ahí lo tienen. Entonces, bueno, vamos a aprovechar que estamos con usos horarios distintos. Y bueno, nada más lo que les platicaba. Hace algo de tiempo hicimos este bonito programa en el cual hicimos una clasificación de películas, en la cual fue una idea que salió ahí del peloteo, ya saben, del cotorreo. Y pues ahí les dimos comparaciones de, por ejemplo, un alimento con una película y dimos hasta algunos ejemplos. Entonces dijimos, en esta época de pandemia, yo creo que lo más conveniente es que hagamos una comparativa, pero con algo que ustedes pueden tener en el alcance de su casa, algo que pueden preparar, no tienen que comprar necesariamente, sino que ustedes lo encuentran de esa manera. Por cierto, antes de que pase algún otro detalle, si alguien nos está viendo directamente en Facebook en mi perfil, cual creo que ahorita no hay nadie, entonces qué bueno porque ahí les... Ah, no, sí, hay alguien ahí, creo que es mi hermana, demonios. Leti, pues ahorita nos vamos a pasar a Twitch. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos las transmisiones. Entonces, si nos están viendo, como aquí se ve en mi perfil, ¿qué creen? Lo voy a eliminar en este preciso momento. Ahí está, eliminando. ¿Por qué? Pues porque en Twitch está más bonita la señal y ahí es donde nosotros nos estamos viendo. Y para que vean, aquí estamos nosotros ahí en vivo, este post. Si le tienen miedo a Twitch, porque de repente he visto que muchos como que le sacan a eso, aquí está la ventanita de chat para que puedan participar o nos puedan ver nada más. Y aquí en el post están ya las recetas que, de hecho, les llegaron a los Patreons antes que a nosotros. Y sobre lo que vamos a discutir. Entonces, nada más rápidamente, Joel, ¿por qué no me ayudas para decirle a la gente? Ya me lo medio mencioné, pero ¿por qué ese maldito afán de comparar la comida con las películas? Bueno, en mi caso, y creo que es el tuyo también, por cuando uno está en casa, encerrado y sin mucho más que hacer, además de ver películas, lo que yo hago es me pongo a buscar qué comer. Pero no nomás abrir una lata de atún y echarle limón o echarle mayonesa y comerlo con galletas saladas, sino meterle emoción al asunto, ¿no? Yo estuve 2 meses encerrado ahora con esta contingencia sanitaria y pues tuve chance de, además de ver algunas películas, no tantas porque no estaba de humor para ver películas, sí tuve chance de ponerme a cocinar y cocinar distintas cosas, desde, bueno, sí, la proverbial lata de atún, pero también aprender a hacer cosas o buscar en la alacena y ver por dónde le hacía para alimentarme a mí y alimentar a los míos. Y me di cuenta que es básicamente lo que uno hace cuando también anda buscando entretenimiento, ¿no? ¿Qué ver? Más allá de lo del cine, que ahorita pues no hay cine, entonces... así como uno abre la alacena y abre el refrigerador para ver qué hay y qué se puede hacer, pues así también abre uno las plataformas en internet para ver qué hay ahí, qué se puede ver, y pues descubrimos, platicando tú y yo, que las películas se parecen mucho a las comidas, como ya lo vimos en el otro post. Véanlo, está suave. Exactamente, y bueno, dentro de esas comparaciones que tenemos, pues vamos a arrancar de una vez con la lista. Como les mencionamos, la pueden encontrar ya en nuestro canal Churros y Palomitas. A los Patreons les llegó desde luego antes porque Patreons. Entonces, vamos a arrancar. Las recetas están muy, muy, muy flojas, como seguramente. Y me platicaba un compañero que tiene un changarro de hamburguesas, un restaurante de hamburguesas, mejor dicho, que de repente, cuando empezó lo de la pandemia, era interesante porque efectivamente había personas que sí eran clientes regulares, pero que le empezaron a pedir casi hasta dos veces al día, así comida y cena, y fue de que no manches, o sea, o tienen mucho varo, o qué bueno que están apoyando precisamente los locales, o no saben ni preparar una sincronizada ni en defensa propia. Entonces, aquí tenemos algunas recetas que van encaminadas en eso, y por ejemplo, yo arranco con la Maruchan. Uy, sabemos que es bien complicado. ¿Y de qué se trata esto? Pues mira, es así como que no le quieres dedicar tiempo. Y pues, ¿sabes qué? Dices, ay, con dos clics, así como que agarras agua y micro, así de rápido, está listo para que lo consumas, ¿no? Entonces, ahí ya también les menciono algunos ejemplos, pero más que ejemplos, yo creo que sería digno mencionar que es como una especie de alacena. Y sí, me voy a ir en contra de una plataforma en particular, porque si ustedes abren directamente Netflix, ¿qué creen? O sea, es literalmente esto, que lo abres y cualquier cosa puedes poner, no necesariamente que esté en tu lista. Chin, ya se entraron de varias de las cosas que yo tengo ahí listas para ver. Pero pues es como para que ni le pienses, aunque hay una mención que tengo que hacer, Netflix a veces esmera tanto en tenernos atrapados en su interfase que lo que ocurre es que te la puedes pasar media hora ya y hasta se te olvidó que querías ver y pues ya, ahí se quedó, ¿no? Es como ver ahí todas las sopas, pero bueno. Ándale, es tan entretenida la interfaz que terminas apagando la tele sin haber visto nada. Yo por eso no le entro a las Maruchan. Exactamente, yo creo que eso es lo sano y lo saludable. Pero bueno, esa fue mi primera recomendación de receta, no sé si catalogarlo como tal. Pero Joel, ¿por qué no nos vamos como la tuya? Que creo que es pretenciosa, algunos dirán, como película de Nolan, no sé. Nolan. Bueno, no es como la de Nolan, pero sí tengo a Nolan en la lista por allá más adelante. Básicamente es por no entrarle a las Maruchan. Entonces, lo que yo trato de hacer, y además con demasiado tiempo en las manos, es pues ver recetas de chefs famosos y tratar de hacerlas, ¿no? Y pues ahí es donde se da uno cuenta que pues no nomás es saber la receta, sino tener el talento para combinar las cosas y que salgan bien. ¿Y cuántas películas no hay así donde el máster hizo una gran película o un gran estilo de ciertas películas y muchos otros cocineros o aspirantes a cocineros, a chefs, pues le copian la receta, ¿no? Y ya que dije el máster, pues me voy por el máster de los másters, Hitchcock. Él, digamos que perfeccionó la receta de las películas del hombre equivocado en el lugar equivocado, y cuántas películas no hay de ese estilo, ¿no? Entonces, pues así me pasa a mí, ya llevo como 3-4 recetas de cochinita pibil, otras tantas de pastas y con salsas italianas, buscando a varios chefs, y pues algunas me salen parecido, otras no, pero la verdad es que ahí me doy cuenta, no está tan fácil. Efectivamente, no es como lo vio en televisión, o tal vez es como lo vio en televisión, pero no tan fácil como creyó que era, como aprenderle ahí con el remoto, ¿verdad? Exacto, pues bueno, ahora pasamos a mi tercera recomendación, y esta es, si creían que la sopa Maruchan era huevona, pues ¿qué creen? Nos vamos a sorprender con otra que todavía es más floja, y es la sopa Campbell. Ustedes saben, esa obra inmortalizada por Andy Warhol, haciendo pinturas de latas, y que bueno, a final de cuentas, sí es famosa, sí es popular, es parte esencial de cualquier dieta. O sea, ustedes ven la cena y para cualquier persona ahí tiene su por ejemplo su caldito de pollo, su sopita para cuando se siente enfermo, y pues nomás lo vacías y lo recalientas, ¿no? Entonces, muchos estudios creen que eso es lo que deben de tener en su catálogo, pero pues que hay veces que se les queda enlatado. O sea, es así como que una muy buena idea que yo tenía para hacer una película, y luego de repente pues esperamos a que el momento sea ideal para poder anunciarla, ¿no? Y pues ahí tenemos algunos ejemplos como pues la de los Nuevos Mutantes de Fox, Disney, que ya lleva un rato, de quién sabe si se estrene, aunque digan que sí se va a estrenar, pero pues ahí está entre enlatada y no enlatada, está en el espacio sideral por allá. Y otros casos que me atreví a incluirlos, no necesariamente porque sean malas, todo lo contrario. O sea, La Vida de Brian fue enlatada y no se logró exhibir en Inglaterra hasta hace relativamente poco. Naranja Mecánica fue un caso similar, o sea, en sus países de origen no se podían exhibir esas películas, Vámonos con Pancho Villa aquí en México, fue el mismo caso. Natural Born Killers en Estados Unidos estuvo censurada. Son películas que se quedaron enlatadas y es curioso porque en teoría, ahí depende del productor, pues dice, pues claro, podemos hacerla y seguramente va a pegar, como con los Monty Pythons o por mencionar la de La Vida de Brian, y va a ser un hit y resultó que pues era una muy buena idea que ahí se quedó arrumbada. Entonces ahí la tienen, la sopa Campbell. Pero creo que tú tienes algo poquito con más caché, ¿no?, en la preparación. Pues ni tanto, ahora sí que de caché. Si estamos hablando de sopa Campbell y de calentar o recalentar cosas, pues yo me voy a ir por la generalización, el recalentado. Esas películas que empieza uno a ver y ya está uno, digamos, ya está la tele calientita, ya está uno calientito viendo la película, pero la paras y la empiezas a ver al día siguiente, una semana después, pero donde te quedaste. Entonces recalientas el asunto, ¿no? Hablando de Netflix, pues Netflix te permite dejar las cosas empezadas y reiniciarlas o iniciarlas, seguirlas viendo donde te quedaste, donde la viste. En mi caso, por ejemplo, yo todas las películas de Adam Sandler que ha hecho para Netflix, excepto las buenas, el par de películas buenas, Los Meyerowitz y la de Uncut Gems, todas las demás las dejé así para el recalentado. Vi un pedacito, luego vi otro pedacito y pues digamos que la razón por la que empezaba a verla de nuevo es porque ya estaba de humor y la verdad es que sí me sabía más sabrosa, algo así como pasa con el recalentado de la comida, ¿no? Exacto, entonces como que agarran otro sabor o un recontrasabor, no sé cómo catalogarlo, ¿no? Ándale. Pues como bueno, que ya las perdonas cuando las recalientas y las vuelves a ver. Les agarras ese nuevo gusto, ¿no? Pues algo que es curioso, creo que esto es un poquito más agringado, porque aquí en México, bueno, cuando uno está de estudiambre o de estudiante, de repente, pues uno busca las recetas fáciles y sencillas. Y una de ellas era, pues, por ejemplo, agarras un huevo, lo pones en el plato, lo metes al micro, cierras el micro y chillas de dolor porque te apretaste el huevo. No, por tratar de hacer un huevo duro precisamente sin freírlo, porque pues nomás tenías el microondas, no tenías ni pal gas, ¿no? Y para eso hay una receta que es el omelette huevo N, en el cual pues lo que haces es en una taza o en un tazón, pues sí, metes un par de huevo y cualquier otra cosa que te encuentres en el refrigerador, ¿no? Verduras congeladas, los quesos pasados, el jamón que ya parece cualquier otra cosa y que está a punto de platicar contigo. O sea, el punto es que sea comestible, pero pues lo metes al huevo, lo revuelves así dentro del tazón y después de tenerlo ahí, pues lo metes en el microondas pues, para que se caliente, para que se cocine, ¿no? Para que se prepare, se atreverían a decir algunos. Y pues de repente, pues es una dieta balanceada porque tiene todo, no importa si no encaja, si sí encaja o qué onda. Y tristemente... Este huevo disfraza todo. Exactamente, ese es el punto. Ahora sí que pues por eso es un omelette, porque ¿a qué sabe el omelette? A uno de los ingredientes que está más que incluido, que es lo que le da parte del nombre. Y yo me atrevo a comparar con películas mexicanas, ¿no? Cosas como todas las del Godinato, mi Reinato, Godinato y todas esas cosas, porque de repente junta un montón de detalles y dices, oye, pero es que esta historia de amor no tiene nada que ver con la trama principal y este personaje sí lo metiste. O sea, es como que de repente agarran, ni se fijan, lo metan, lo preparan y ya salió, ¿no? Entonces, seguramente espero llamadas de varios directores para reclamarme en ese sentido, para decirme que están más pensadas sus películas, pero pues en la realidad al menos así es como yo las percibo, ¿no? Pero bueno, digamos que son películas que saben a huevo, ¿no? Exactamente, o que a veces las tienes que ver por eso, para reseñarlas, para que el público no se sienta abandonado, ¿no? Así. Pero bueno, tú nos estás platicando de algo que creo que, fíjense cómo vamos bajando las categorías de cómo de repente sí requiere algo de cocción, por lo menos de quien lo prepara para que lo compren. Y ahora tal vez podría ser algo más avanzado. ¿Por qué más avanzado? Porque pues aquí ya tienes por lo menos un mejor catálogo, ¿no? De lo que puedes comer. ¿Cuál es tu siguiente categoría, Joel? Pues justamente la idea es, si no te salen las recetas famosas, si no tienes gas para calentar el agua para la Maruchan, etcétera, etcétera, pues lo que haces es pides a domicilio, ¿no? O pides para pasar a recoger. Y esas son las películas que ya sabemos que son buenas, que son probadas, que nos gustan. Es más, las pedimos una y otra vez, así como tu compa, que la gente, que los clientes le estaban pidiendo desayuno, comida y cena. Y pues ahí están todas esas películas que a todos nos gustan y que las ponemos una y otra vez a domicilio. Back to the Future, todas las comedias de John Hughes de los 80s, como empezando por Ferris Bueller, Dos tipos de cuidado de Pedro Infante. Hubo un tiempo que, pues digo, yo soy de la generación que crecimos viendo todos los sábados películas de Pedro Infante en la noche. Entonces, son películas que ya sabes que la vas a poner y te la vas a chutar de principio a fin y te la vas a pasar re bien, vas a quedar satisfecho igual que toda la familia. Entonces, son las películas a domicilio o para pasar a recoger. Pero a ver, una pregunta, porque entre las varias que mencionaste, aquí sí tiene que ver mucho la onda generacional, y ahí yo estoy más cerca de tu generación, pero por ejemplo, ¿cuáles son algunas que sean para estas nuevas generaciones? O sea, sí, Pedro Infante en mis tiempos lo pasaba, ¿no? Back to the Pues Future, pues es etapa formativa, pero pues a ver, algo de más reciente que también te lo entregan a domicilio. yo me imagino que las películas de estas de la muchacha que tira flechas, ¿cómo se llamaban? Ah, la The de Hunger Games, esa madre, Los Juegos digo. del Hambre, esas cosas. Supongo, la verdad es que mis hijos apenas están entrando a la adolescencia, entonces ellos ahorita básicamente ven lo que yo ponga, o cuando ponen por su cuenta, están muy influenciados por mis gustos y no tengo veinteañeros, treintañeros cerca, en cuanto a gustos de películas. Así que yo creo que todas esas películas, las basadas en novelas de romance de adolescente y romance y aventuras adolescentes, supongo que son las películas que ven una y otra vez, Harry Potter probablemente. Que también es que es curioso porque Harry Potter también es casi de mi generación, entonces así como que Ándale, la primera salió hace 20 años, ¿no? Algo así. por eso yo digo, pues cuáles son de las nuevas, de las mega franquicias, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes en los comentarios pueden dejárnoslas, tanto en el post como aquí en el chat. Yo les voy a hablar de algo todavía. Yo sí estoy bajando mis estándares, como lo habrá notado, Joel se esfuerza cada vez poquito más. Pero yo les voy a hablar de algo que es bien fácil, bien sencillo, y es el cornflakes, ¿no? Válgame la expresión. ¿Cuál está? Así, bien El acomodado. conflace. Exactamente. Está envuelto en su caja así bien bonita. Antes eran con mascotas coloridas y ahorita pues yo creo que ya hasta las mascotas ya están prohibidas. Le van a poner monitos de palitos, ¿no? Exactamente, ¿no? Que no se vean que no te inviten a comer a azúcar, ¿no? Que es por lo que lo critican. Y pues es curioso porque el cornflakes pues tiene los elementos nutricionales mínimos, ¿no? Hay veces que traen más aserrín y pastura y otras cosas que en realidad no te ayudan y no tiene proteína. Porque acuérdense que hubo una época, ojo, porque cuando surgió el alimento de los cornflakes propiamente, es una historia súper interesante, porque efectivamente en comparación con el desayuno tradicional, sobre todo el gringo, que es donde surge esto, pues eran tus huevos, tu pedazo de chuleta, tu pedazo de maíz, o sea, algo que te tardabas mucho en preparar y que era muy pesado, o sea, entraba yo creo que más en categoría de comida, excepto por el huevo, y pues así te lo preparan en varios lugares, ¿no? Si van a un desayuno, IHOP, por ejemplo, además de los hotcakes, van a ver este tipo de variedades. Entonces, cuando se inventó el cornflakes, era algo que te diera el su suficiente suplemento para entretener a la panza. Claro que ya ahorita nos volvemos más exigentes y todo queremos que verdurita y cosas así, que sí es muy saludable, pero pues en su momento, cuando surgen los cornflakes, era algo que efectivamente se recomendaba, te daba mejor nutrición y sobre todo era más fácil para digerirse por el estómago. De hecho, lo probaron en hospitales con pacientes, entonces de ahí viene, pero bueno, en la categoría que yo menciono, después de ese brevario cultural, que honestamente es irrelevante, excepto para los Hay que. una, pues de hecho, por ahí está la película de hace como 20, unos 20, 30 años, ¿no? 25, 30 años. Es donde pueden ver precisamente más detalle de esto, ¿no? Así Pero es. bueno, aquí yo como lo catalogo con las películas, pues básicamente es de caja bonita y tiene menos proteínas de las que debería. Y es una categoría que para los que vamos a los festivales es muy común, sobre todo cuando vamos a ver documentales. Y son, híjole, mano, son películas que se hicieron pasar por algo más y que por alguna razón están en el exhibidor o en la pantalla. Pero, híjole, mano, son cosas que no tienen contenido. Entonces, yo menciono algunos documentales que he visto, como Baño de Vida, The Best Things You Can Do in Your Lives, y varios de la escuela del CCC y del CUEC, que como que parece que tienen una historia interesante, y en realidad, pues la única persona que encuentra interesante, yo creo que a veces no es ni el director, ¿eh? Entonces, pues como que le falta sustancia. Seguramente, y si las personas que me siguen ven estos programas, sí, hay dos directoras precisamente de algunos de esos documentales que me siguen. Veamos a ver si es cierto, porque ya mencioné, ya hablé mal de esos documentales. Pero quien va a hablar bien ahorita es Joel. Y hasta tips nutricionales, ¿no? Bueno, eso de hablar bien, si es de hablar bien de directores, pues por el ejemplo que voy a poner, no creo, pero ahí van. Este es para no romper la tradición, esta es la categoría que te robé, así como como la novela esa del hogar que yo robé, aquí es la categoría que yo robé, ¿no? La otra vez yo te robé una categoría y esta vez también te la vuelvo a robar, que es la ensalada. Es cierto que pues tenemos las Maruchan, las recetas, las recetas famosas, las hamburguesas a domicilio, etcétera, etcétera, pero uno dice, bueno, pues vamos a meterle algo nutritivo, ¿no? Algo nutritivo que pueda ser tal vez sabroso y una ensalada, ¿por qué no? Entonces, ¿pero qué pasa? El problema con las ensaladas, el problema que yo tengo con las ensaladas, es que le pones todos esos elementos, digamos una ensalada clásica, la ensalada verde, ¿no? Tiene lechuga, pepino, a lo mejor tomate que lo hace que se vea rojo, pimiento morrón, y entonces cuando lo comes, tienes que armar en cada bocado un poquito de pepino, un poquito de lechuga, un poquito de pimiento morrón, un poquito de tomate, para que de veras pruebes el platillo completo. Porque si no, entonces nomás estás comiendo o lechuga, o pepino, o tomate, y pues entonces pierde el sentido, ¿no? Y hay películas que son así, que tienen todos los elementos buenos que debería tener, y están mezclados por el director, de cierta manera, para que sea nutritiva, atractiva la película, para que nos emocione y nos guste. Pero algo pasa en esas películas que se cae el asunto y nos dejan al espectador tener que armar cada bocado que nos estamos comiendo. Para mí, las películas, que entran en esa categoría son las películas de Christopher Nolan. Debo de aclaración de interés, a mí no me gusta Christopher Nolan como director. Me impresionan sus películas, me gustan mucho las propuestas que hace, pero todos los elementos que tiene, que es la propuesta o la premisa de la película, las actuaciones que tiene, los personajes que crea, para mí se caen o no funcionan cuando ya estoy viendo la película. Porque, pues, para empezar, tiene muchas escenas que se ven mal, que se ven feas. Nolan, como que no saben cuadrar. Bueno, no como que no saben cuadrar generalmente. Recuerdo en las películas de Batman, no se sabía quién estaba picando los ojos a quién. Y luego, otra cosa que, a pesar de las buenas premisas que tiene, y como va desarrollando la historia, de repente, Nolan cree, yo pienso que él cree, que una de dos, o la gente no le entiende a sus películas, y entonces se siente en la obligación de explicar, o él no se siente capaz de contar una historia que funcione por sí sola, y entonces eso hace que los personajes expliquen lo que está pasando, detienen la acción y empiezan a explicar. Entonces ahí es donde te digo que uno como espectador tiene que terminar agarrando ese elemento de este buen actor, este buen personaje, esta premisa, y los voy a juntar y me los voy a comer para poder disfrutar este platillo que me está presentando este director. Hay otros directores que les pasa lo mismo, pero con el que tengo más bronca yo es precisamente con Christopher Nolan, por todo lo que promete, por todo lo que pasa alrededor de su cine, y a la hora de la hora no me satisface tanto como eventualmente no me termina satisfaciendo una ensalada donde yo tengo que armar cada bocado que me voy a comer. Ya. Mencionas algo que es curioso porque es parte de llamémosle de las quejas comunes con el director. Pero a ver, yo ahí voy a cuestionarlo y Ernesto fue de los primeros que mencionaron también eso de que no sabe poner. Pues para eso tiene un cinefotógrafo, ¿no? O sea, y no es así como que haya trabajado con cualquier pelagatos de cinefotógrafos. De hecho, ahorita estoy revisando la última que hizo la de Dunkirk, la de Dunkerque, como se lo conoció aquí en español. Seguramente tuvo ahí un pésimo cinefotógrafo. Que estamos viendo aquí, a ver, Hoyte van Hoytema, hasta suena nombre inventado, veamos qué otra cosa ha hecho este cuate, a ver, bueno, va a estar en Tenet, ah, bueno, hizo también la de Interstellar, la de Ad Astra, el Lay the Right One In, Spectre, pues, o sea, ahí no entiendo la queja que ustedes tienen de que no saben cuadrar, que ustedes no le entienden, es porque no les gustan los valores nutricionales que les oferte, entonces, ustedes lo quieren Pues es que así, preparadito, separadito, ¿no? ¿Qué onda? es la herencia sinaloense. En Sinaloa la gente no come ensaladas. Matamos un coche y lo hacemos tamales. Y el Ernesto y yo, pues así crecimos, con sustancia. La ensalada se limita a la verdura que le pones encimita a los tacos, ¿no? Ándale, así. Pues bueno, ahí tienen esa categoría que curiosamente, como mencionaba el buen Joel, fue copiada, pero le di, como es el invitado, pues precisamente para que él la presente primero. Y curiosamente yo lo vi ese mismo ítem de la ensalada, pero con una característica distinta. Yo hacía la contraposición con la del cornflakes, de que se prepara fácil y te lo comes y no tiene sustancia. En este caso, pues la ensalada sí tiene alto valor nutricional. Sí, estoy leyendo mi descripción, que para eso la escribí, carajo. Y en realidad se puede preparar fácil y rápidamente. Desafortunadamente, no todos están acostumbrados a comerla, menos que sea por una recomendación de salud, ¿no? Tristemente, aunque se exhiban hasta en la barra, recuerden que si uno va a un buffet o algo, es de lo primerito que vas a ver antes de las carnes, los mariscos y los postres. Bueno, los postres ya los ponen muy a la mano, pero usualmente la barra de ensaladas y las sopas es lo que tienes así primerito, ¿no? Pues las entradas. Entonces lo tienes casi casi enfrente y aunque lo tengas así súper exhibido como en una cineteca, pues la neta muy pocos van ahí, ¿no? Entonces pues yo voy por la carne, yo voy por los cortes, por los mariscos, por las espadas, y todo mundo habla de que qué bonito es comer las verduras, pero a final de cuentas pues no le entran a las verduras, ¿no? Santas hipocresías. Y en contraposición con el cornflakes, que es la comparación que yo les estaba dando, pues los buenos documentales, ¿no? Esos que ganan premios, esos que reciben las becas, esos que son los que, por los que el Eficine, Fidecine y todos esos apoyos se vanagloriaban, pero que tristemente es un mínimo, o sea, son mínimos los que apoyan eso, y hay un chorro de producción basura, o sea, no es mala onda, pero en serio, este año creo que hemos visto menos basura porque pues hemos visto menos películas, a final de cuentas. Pues ahí tiene la comparación. Un dato de trivia antes de que parecemos, para eso me tienen aquí, para la trivia innecesaria. El nombre de ensalada, pues viene precisamente de salada, ¿no? Y es que originalmente era de los pocos como aderezos que le podías agregar a tu lechuga. Entonces imagínense un romano, un griego, echando su lechuguita, y de repente pues, le agregaban queso de cabra y pues poquito sal. Entonces, precisamente por la etimología, el ensalada, pues sí es porque tiene que estar salada. Aunque curiosamente, corrígeme si me equivoco, Joel, creo que lo que menos ubica uno es el sabor salado en una ensalada, ¿no? Ajá, de hecho me quedé pensando cuántas ensaladas saladas realmente he comido y pues solo que le ponga anchoas. Que puede pasar, aunque también eso, ahí hay otra teoría, bueno, no teoría, me acuerdo, creo que fue un episodio de, no sé, no me acuerdo si de Futurama, en el cual alguien llama a una pizzería para pedir una ensalada y así como, ¿y qué hago? Corto un montón de pedazos, un jitomate en cuatro partes, o sea, ni siquiera lo cartas bien, un montón de verduras que tenemos que nadie quiere, ponlas en un tazón y mándaselo. Entonces fue súper improvisado y precisamente porque pues ay, échale unas anchoas que nadie pide, ¿no? Ya para que sí les dé paisa. Pero bueno, Joel, finalmente tú tienes una variante. Ah, caray, creo que las cambié. No, tienes tú sigues porque es que la ensalada era la octava categoría y es 8 y 8A. Ah, tienes toda la razón. Entonces, ok, entonces voy nuevamente conmigo mismo para que vean que sé poner el desorden hasta donde yo pongo el orden. Y es el jocho. Ojo, porque el hot dog o el jocho, como se le conoce vulgarmente en algunas zonas, principalmente del norte para arriba. Recuerden que están viendo del esto. Norte para arriba. Fíjate que acá no les decimos jocho. O sea, yo siempre he pensado que es algo del DF decir jocho. Qué loco, porque por ejemplo por acá jocho es estilo Sinaloa, los estilos Irapuato. Bueno, yo como viví un rato en León, Guanajuato, pues de ahí era la cuestión. Y sí, hot dog o el perrito, ¿no? En como también se le conoce. Pero pues acá jocho. Uh-huh. Y menciono lo del norte porque aquí en la tres veces vanagloriada Ciudad de México, del metro del Rosario para arriba todo es norte. Entonces pues prácticamente todo el país es norte, ¿no? Sí. Pero bueno. Para el jocho solo se necesita básicamente un pan y una salchicha, ¿no? Usualmente pues, es como una cinta improvisada, porque, o sea, sí le puedes poner verdura, jitomate, catsup, mostaza, tocino, o agregarle su cebollita asada, ay, ya se está me antojó, unos chiles güeros así también asados. ¡Ah! Se nota que no es cenado. Pero pues la cuestión es que también el único requisito es literalmente el pan. Hasta puedes agarrar un pan de sándwich y le pones la salchicha en medio y lo curvas. Aunque hay quien te puede decir que puede ser un hot dog es un tipo de sándwich o un sándwich es un tipo de hot dog, ¿no? Dependiendo de la torta. Ahí tenemos un debate que no hemos explorado, Joel. Pero bueno. Uno de puras tortas hay que hacer. Exactamente. Que de hecho incluimos creo que como dos, ¿no? Ah, está la guacamaya en el programa. Ahorita igual. En el otro. Hacemos una revisión nada más para recordarlas, ¿no? Y bueno, es algo improvisado de modo de novedad que se hace aprovechando la temática del momento. Y hay una categoría, por ejemplo, aquí en México se hacen mucho en categorías políticas. O sea, de repente, aviéntate la película del chupacabras, ¿no? Del asesinato del político del momento, películas de narcos, que sabemos que aquí no se da la producción. En Estados Unidos tenemos los mockbusters y el mockbuster va a salir una película taquillera, un blockbuster, Y de repente, pues invéntate la versión barata, ¿no? Entonces, los de Asylum, que trabajan principalmente distribuyendo películas para Sci-Fi, el Sci-Fi Channel, las películas que encuentran de botadero y que tienen así nombres como la de Terminators o les voy a mostrar ahorita rápidamente parte del catálogo de lo que maneja Asylum, que yo honestamente los admiro a ellos. Hicieron, ahí está, Titanes del Atlántico, ¿no? Hicieron hace poco Las Vengadoras de Grimm, ¿qué tal? American Battleship, Nazis del Centro de la Tierra, Transmorphers, ¿cómo olvidarla, no? Almighty Thor. Entonces, es básicamente la película que saben que va a salir y ellos sacan una copia barata para lanzarla antes de que se estrene esta y pues que la gente se vaya así con la finta. Pero es algo súper improvisado. Ojo, porque la neta, a mí me encantaría igual trabajar con ellos. Déjame, les mando currículum ahorita que voy a estar buscando chamba. Pero precisamente pues para aprovechar, porque suena que se han de pegar unas divertidas. Pero bueno, tú tienes algo con más sustancia, ¿no, Joel? Pues sí, ya que cuando estás encerrado y abres esa alacena o ese refrigerador y te pones a buscar y las cosas que se cayeron hasta atrás o que están en un envase de yogurt y eran frijoles o en un envase de frijoles y era yogurt, lo destapas y dices, ah, canijos, a ver, ¿a ti te huele bien esto? Y entonces son esas que y entonces a la hora de volverlas a ver o de ponerlas en línea, pues hay que pensar, ¿de veras esto huele bien? ¿Esto sirve todavía? Uno es lo que hace el usuario, ¿no? Así como, por ejemplo, ahorita que decías de las películas de Pedro Infante, y a mí me sorprende con tristeza que mucha gente, tal vez de 40 años para abajo en México, ya no conoce las películas de Pedro Infante, y cuando les dices, es que van a poner en el festival de películas mexicanas que se hace en septiembre desde hace algunos años, va a estar esta película de Pedro Infante, dicen, pero son buenas. Entonces, así como que son viejas, ¿no? Huelen bien todavía. Y también está el otro lado, lo que hacen los distribuidores. Acaba de pasar el caso vergonzoso, de cierta manera, infame de cierta manera, o pues tal vez por algo mediático, de HBO con Lo que el viento se llevó. Ya ves que creo que hoy ya la pusieron otra vez y con la advertencia de que esta película tiene cosas que no queríamos hacer y que no queríamos decir, etcétera. Entonces, es otra manera de decir, ¿a ti te huele bien esto todavía? Y pues sí. Pero fíjate que ahí está curioso porque, bueno, ya saben, apoyante de la incorrección política y me van a criticar, lo que sea. Pero, por ejemplo, cosas como lo que pasó con Lo que el viento se llevó, que muchos hicieron el drama y se sacó el catálogo para ponerle una plantilla de explicación. Y al final de cuentas, ojo, porque aquí sí el sector que está y que directamente le podría afectar. Y salieron los que luego a defender de que cómo, si es la primera mujer nominada y ganadora del Oscar y que la tía Gemina ya no está en los hotcakes, pues la primera multimillonaria. No, tampoco nos pongamos a exagerarle. Pero esas pantallas de presentación para entender el contexto ayudan, y precisamente si tú eres en este caso un afrodescendiente y dices, oh, voy a ver esta película, y no tenías contexto de la historia, primero muy mal por ti porque no tuviste buena educación, pero eso es cada vez más común, por eso hay que llevarlos de la mano, benditos imbéciles, en el cual tú puedes ver esta explicación y decidir si con esa explicación puedes ver o no la obra. Entonces, curiosamente, yo creo que es algo más o menos positivo. Sí, se me hace medio patético que ya tenga que llevarlos uno de la mano, a diferencia de en los 80s, en los cuales tú ibas al videocentro y tú eras tal vez el morrito, maldito morro de 5, 6, 8 años, qué sé yo, y agarraba un montón de películas sin saber qué era, y resultaba que nada de eso era apto para esas jóvenes y susceptibles mentes. Pues bueno, ya ahorita uno los tiene que llevar de esa manera, pero curiosamente creo que es un poco más positivo que negativo, aunque ya ahorita sí se están agarrando mucho, particularmente en el país vecino del norte, y aquí en México no nos quedamos atrás con eso de las sensibilidades. ¿Cuántas películas clásicas, por ejemplo, en el cual tenemos participación, Ánimas Trujano, por ejemplo, en el cual tenemos a un asiático en uno de los papeles principales, pues ya no debería ser visto de manera tan correcta, ¿no? Uh-huh. En estas nuevas sensibilidades, ¿no? Yo creo que ya pesta, ¿no? Dentro de la categoría que tú pusiste, Joel. Ajá, fíjate que, oye, Dan, no sé si a ti se te estuvo cortando. Lo último que dijiste, oí que dijiste Dani Mastrujano y luego ya me preguntaste algo, no te alcancé a oír la pregunta Ah, y esa es la o respuesta lo que que estabas quería diciendo. escuchar, no te preocupes. No, no, básicamente qué películas en las cuales con la susceptibilidad y la corrección que se busca plantear, pues de repente tal vez como que ya no pasarían como Ánimas Trujano, en la cual tenemos a una figura asiática muy importante en uno de los personajes, y pues que igual ya ahorita podría decir por qué lo está incluyendo en este tipo de personajes o en este tipo de películas, ¿no? Bueno, esa es una, en particular el caso de Ánimas Trujano, y todas esas películas que se hicieron en los 40, 50, todavía tal vez los 60, que formaron la idea que tenemos de los que ahora les llaman pueblos originarios, ¿no? De los pueblos indígenas. Si tú pones una película de esas ahorita, dirías, por ejemplo, Ánimas Trujano, el tipo es un Aragán, de primera, termina siendo un criminal, y no lo voy a contar por si alguien le quiere ver que no lo haya visto, pero entonces tú podrías decir, oye, espérate, es que los indios no son malos, los indios no son huevones, etcétera, etcétera. Entonces, sí es una película que yo creo que cae en eso de, a ti te parece que sigue oliendo bien esto, pero, dicho lo cual, eso lo deberíamos decir nosotros como público, no los distribuidores. Como dices tú, no llevarnos de la mano y no decidas por mí, déjame verla y yo con base en los conocimientos que tengo sobre historia, sobre la sociedad, sobre mis convicciones, entonces ya decido si la película me ofende o no me ofende. Exactamente, pero bueno, ya ahorita parece que tenemos que avisar de más y todo para que los papás que no formaron a sus hijos culpen a la televisión o a los medios, de este caso, de las preparaciones que tuvieran. Pero bueno, si usted tiene comentarios, saludos a Chris Mendoza que se conectó y que nos estaba saludando desde YouTube, luego se pasó a Twitch. Gracias, Chris, por pasarte para allá. Ya saben que ahí es donde necesitamos los clics. Ahorita hice una prueba y lo dejé en YouTube, pero pues, vi que la gente se metió a YouTube cuando no debía de hacerlo, pero bueno, no lo volveré a hacer, no se preocupen. Hay una rápida y rápida ni, o ni tan rápida mención en caso de que ustedes quieran enterarse de, por ejemplo, qué es lo que ocurre en el mundo de la farándula. Joel, a ti te pueden encontrar en Twitter, ¿verdad? A mí me encuentran en Twitter, generalmente publico cosas de cine, pero también a veces pongo alguna otra cosa que me parezca interesante y que pienso que la gente le puede parecer interesante o divertido. Entonces por ahí me verán, Joel VS Monstruos. Joel contra los monstruos, que es como yo lo llegué a conocer, ¿no? Porque estuviera peleándose precisamente contra eso. Y curiosamente, gracias por haber engalanado en algunas transmisiones, Joel. Si ustedes van a la página de Churris Palomitas, obviamente está este programa. Miren, ahí estamos en vivo y se ve cómo se mueve todo. Pero ya tiene también su etiqueta. Entonces, si le pican ahí donde dice Joel Mesa, ¿qué creen? Lo va a llevar a todas las apariciones que Joel nos ha hecho favor de engalanarnos. Y ahí se van a encontrar. Híjole. Precisamente también con el programa anterior, ¿no? En el cual traías el cabello más corto, yo tenía más cabello. Lo Y que hace el encierro, ¿no? exactamente, ¿no? Aquí tenemos algunas de las categorías, no las voy a mencionar todas, pero nos encontramos con el chicle, el hígado encebollado, la manteconcha, que yo sé cómo te encantó. Híjole, eso, qué fraude fue la manteconcha. El taco al pastor, la torta, entonces la guacamaya, ahí se las pueden encontrar todas. Fácil y en Churros Palomitas, como ven, en la categoría del buen Joel Mesa lo pueden encontrar. Y una mención, tal vez antes de que pasemos a un último mensaje o una última recomendación por parte de nuestro estimado Joel, es que si les gusta este tipo de contenidos, pueden encontrarlo precisamente en la página en Churros Palomitas, pero también pueden apoyarlo directamente en patreon.com de Churros Palomitas, en el cual se encuentran con un montón de contenido. Miren, de hecho, aquí estaba también a ver si el pico play. Se reproducirá. Ah, sí, mira, ahí también ya podían haber visto el programa desde antes. Esto es como la magia. Les llega todo antes y tenemos un montón de programas. Está muy mal que lo presuma, pero las últimas entrevistas. Ojo, porque hice una encuesta. Se viene un Open Mic en el cual ustedes pueden participar mandando sus comentarios. Joel nos ha hecho la mano precisamente mandando también sus comentarios en varias ocasiones. Pero pues acá tenemos un chorro de entrevistas y todo eso se hace gracias al apoyo de la gente que ayuda en este programa. Y pues está mal porque de repente pues tuvimos a Stephanie Phillips hasta dándonos recomendaciones de libros. Es una muy buena escritora en Estados Unidos. Tuvimos a Christopher Cantwell, que yo ahí estaba peleándome con Christian Guisa de que ay, estoy bien fascinado con Mad Men. Y dije, pues ponte a ver esta otra serie, Halt and Catch Fire. Ay, es que no me gusta. También es de AMC. Si tú estabas viendo Mad Men, es de la misma cadena. Ay, no. Porque tuvimos al showrunner y co-creador de esa serie, a Christopher Cantwell, acompañándonos aquí. O sea, no cualquier pelagatos. Tenemos un montón de entrevistas y contenido exclusivo precisamente acá, el cual se hace con todo este apoyo. Joel, algo para que nos dejes con buena vibra, una recomendación tal vez para que la gente busque cómo encontrar sus propias recetas de películas. ¿Cuál sería? Pues fíjate que yo creo que tiene que ver con ahora sí, cómo estés de humor, ¿no? Por ejemplo, decía yo hace rato que en este encierro yo he visto muy pocas películas porque no, la verdad es que no sé, no he estado de humor para sentarme a ver cine. Y las películas que sí vi fueron precisamente, me puse a ver películas, pues ahora sí que viejas, ni modo, ya me tengo que acostumbrar a la etiqueta esta, a la etiqueta de películas viejas. Entonces, yo creo que la receta para ver cine tiene que ver con la película correcta para el momento correcto, ¿no? A mí me gusta ponerme a ver películas generalmente ya en la noche, a gusto, en calzones, sentado en la sala. Pero cuando veo películas en familia, las veo generalmente los sábados, domingos, después de comer. Y son muy distintas las películas que yo veo los sábados en la tarde a las películas que veo en la noche. Y no creas que con eso no quiero decir que vea películas muy densas o muy pesadas. Puedo ver comedias bobaliconas en la noche y luego puedo ponerme a ver El Padrino también en la noche, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahora sí que mi receta es, ponte en contacto con tus sentimientos y, como dice Obi-Wan Kenobi, use your feelings, Luke, o algo así. Use your feelings, no. Usa la fuerza del tenedor de los cubiertos, pero bueno. Rápidamente. Lo que pasa es que para mí Star Wars nomás es una referencia, así al pasar, no soy super fan. No te preocupes, ni yo tampoco, pero sabemos que hay gente que, de volada se pone a hablar de eso y a discutirlo. Y rápidamente, la encuesta que tenemos para el Open Mic, que se graba la siguiente semana, tú ya votaste, Joel, precisamente en esta encuesta. Es la calidad de los estrenos de películas, ya sea en streaming o en cine, los pocos que tuvimos en lo que va del 2020, que ya llevamos medio año prácticamente, y tenemos mejor que otros años, igual, aunque más escasa, o peor, puro churro de Netflix, o no veo pelis, pura serie, porque también es lo que pasa, que me encanta, porque hay quienes me recomendaban que hiciera el Cinefiles de series y fue así de, no, o sea, es una categoría distinta, no. Se puede hacer de televisión si quieren, pero pues no los vio votando en esta encuesta, si en realidad ven pura serie pues ahí podrían dar sus votos. Si no son acarreados, al parecer no votan, pero bueno, ahí tienen la recomendación, y yo creo que el próximo lunes, si todo sale bien, estaremos grabando el programa, pero bueno, creo que con esto terminamos, Joel, a menos que quieras agregar algo más. No tengo tanta gracia, así que yo creo que ya, hasta ahí. Creo que con eso es más que suficiente. Les agradecemos a todos los que hacen posible este programa y a ustedes que nos estuvieron acompañando. Y quienes hacen posible este programa, ustedes los verán precisamente en los créditos, que son la gente que ayuda en la producción. Gracias, Joel. Ahora sí que fue bien divertido y a ver cuándo nos aventamos la que sigue. Y algún día apareceré yo en los créditos otra vez. Sí, por favor, algún día. Ya necesito más dinero.